Capítulo 16. El séptimo planeta fue, por consiguiente, la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Se encuentran en él 111 reyes, sin olvidar naturalmente los reyes negros, 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 7 millones y medio de borrachos, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2.000 millones de personas mayores. Para darles una idea de las dimensiones de la Tierra, yo les diría que antes de la invención de la electricidad había que mantener sobre el conjunto de los 6 continentes un verdadero ejército de 472.511 faroleros. Visto desde lejos, hacían un espléndido efecto. Los movimientos de este ejército estaban regulados como los de un ballet de ópera. Primero venía el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia. Encendían sus faroles y se iban a dormir. Después, tocaba el turno en la danza a los faroleros de China y Siberia, que a su vez se perdían entre bastidores. Luego, seguían los faroleros de Rusia y la India. Después, los de África y Europa. Y finalmente, los de América del Sur y América del Norte. Nunca se equivocaban en su orden de entrada en escena. Era grandioso. Solamente el farolero del único farol del Polo Norte y su colega, del único farol del Polo Sur, llevaban una vida ociosa y de descanso. No trabajaban más que dos veces al año.